Dolevui, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. También a ti te amo, soledad, porque eres un ángel silencioso, porque no perturbas mis elevados pensamientos, porque al hablar contigo reproches no recibo, porque acaricias mi cuerpo sin una huella dejar, porque siento tu presencia sin temor al que dirá, porque en el día me entrego a un público sin igual, pero en la noche te tengo arrullándome en la cuna. Que estimulas mis neuronas, sin mi trance puedo lograr, como te amo, soledad, mi dulce encuentro. Porque nunca tu voz me golpea ni la nostalgia me ahoga, porque duermo contigo y en mis sueños fiel te veo, y cuando me despierto, cuando mi oración empiezo, siento tu silencioso eco en mi corazón, y en un solo abrazo vemos juntos el día llegar. Estimulas mis neuronas y mi trance puedo lograr, como te amo, soledad, mi dulce encuentro, tu mirar. Porque nunca tu voz me golpea ni la nostalgia me ahoga, porque duermo contigo y en mis sueños fiel te veo, y cuando me despierto, cuando mi oración empiezo, siento tu silencioso eco en mi corazón, y en un solo abrazo vemos juntos el día llegar. Solebú, Papaldisquita, y Solebú, Maestro Rosur. Solebú, Maestra Regina Once, y Solebú para todas las personas que nos escuchan diariamente. Bueno, yo estaba hablando acerca de qué. Bueno, madre, la otra vez estamos hablando sobre la Tierra, que la Tierra sí, yo quiero va a tener seguir hablando unos cambios increíbles. Va a tener cambios muy duros, muy difíciles. La Tierra va a tener, se va a abrir, como les dije antes, se va a abrir, se va a llevar muchos carros, trenes, gente, de todo, ¿no? De pronto hay como una huelga en los países y viene un terremoto. Gigantesco. Un terremoto terrible. Que a ese paro quedan parados todos del susto, ¿no? Ojalá que no mate mucha gente. Estábamos hablando acerca precisamente de todo esto y la Tierra, la dificultad que tiene en este momento de tener tanta gente. Y le estamos hablando también acerca de los gays, ¿cierto? Sí, señora. Pues dicen que Sodoma y Gomorra fue destruida porque había mucho gay allá. Entonces, que trataron es de... Es que los gays no son malos. Ajá. Lo malo es el comportamiento del gay. Porque eso de que tengo que estar con este, pero también con este, pero también con aquel, pero también con aquella, entonces es sumamente grave. Y cuando se multiplican, viene el castigo para ellos. Pero si un gay es fiel, ¿no se estanca también? ¿No es no, lo mismo? No se estanca, sino que sigue adelante porque vino a ayudarle al comportamiento de la Tierra. Eso es como si a usted le ponen una inyección o a su esposa para que no tengan más hijos. Entonces, eso está bien. sigue adelante. ¿Por qué? Porque no va a tener el problema de ponerle más carga a la tierra. Como a usted le ponen un hijo a un hombro, otro al otro y otro en la cabeza, usted se va a sentir mal. Es como un anticonceptivo que creó la tierra para que no haya tanta gente. Es para eso, sí. Y que lamentablemente el Sodoma y Gomorra se volvió así porque los se volvieron fue prostitutos. Entonces ya tienen que estar con el uno, con el otro, inclusive con mujeres, y hacen orgías y todo. Eso es lo que se castiga. No se castiga el ser homosexual. Pero si usted es totalmente fiel, no hay ningún problema. Hay muchos, por ejemplo, que son gay, pero se casaron con una mujer, pero no engendraron. Pero se fueron fiel a esa mujer. Porque también se hereda. O sea, si la persona es homosexual y tiene un hijo, pues el hijo va a tener ese mismo problema. Hay unos que nacen, otros que se hacen y otros que son. Así que... Hay de todo en la viña del Señor. Hay de todo. Entonces, hay gays que dicen, yo no quiero seguir siéndose gay, me voy a casar con una mujer, tengo mis relaciones con ella, pero no tengo hijos. Entonces, eso les lleva un premio. ¿Por qué? Porque ya no se metió con otro hombre, que entre otras cosas es la penetración la que hace el daño a los seres humanos. Porque ahora todos los hombres, dizque muy hombres, les dio por penetrar a la mujer también por el otro lado. Y ahí ese lugar no es para penetrar, ese lugar es sencillamente para evacuar las cosas malas. Eso es como decir, ahora sí podemos ir a tomar ya el agua del río Bogotá. ¡Qué delicia! No, están precisamente dañando su organismo, y cuando una persona, un hombre o una mujer penetran por la parte que no es esa, es muy grave. Es más, una mujer nunca siente nada con la penetración, ni siquiera por el útero. Madre, ¿y un homosexual se podría ir a la quinta dimensión con ese problema? Pero sí, dependiendo de su comportamiento. Ah, pero si es fiel. Pero si es totalmente fiel, completamente puede ir. Sí, porque usted imagina la quinta dimensión y con esos problemas, pues. Sí, si es completamente fiel, no tiene ningún problema y puede llegar a la quinta dimensión. Y antiguamente la iglesia en parte tenía razón. Solamente se debe penetrar cuando se va a engendrar un hijo. Pero no les enseñaron que la mujer necesita también de las hormonas y que necesita también de que ella tenga un desarrollo dentro de sus relaciones íntimas. Entonces, la mujer tiene también un pequeño pene chiquitico. Que es el clítoris. Que es el clítoris. Uh-huh. Que entonces, cuando la persona empieza a trabajarla ahí, la mujer también tiene su clímax. Y eso es lo que no sabían los colombianos o los que son muy católicos, porque pensaban que solamente yo tengo que desahogarme con mi mujer, tener esto e irme con una prostituta, que eso era lo que hacía mi primer esposo. Entonces, yo ni siquiera me podía mover porque eso era, ya es, entonces es porque es prostituta. Pero él tenía la relación conmigo y se iba con una prostituta. Buscando la prostituta siempre. Sí, ellos siempre buscaban la prostituta. Me decía un campesino, más o menos de la época mía, me decía, usted tiene toda la razón, yo con mi mujer tenía relaciones de vez en cuando, que es solamente lo que decía la iglesia, cada mes, y para no tener tantos hijos, pero tuve como 12, ¿no? Me dijo, pero después de que yo tenía relaciones con ella al otro día, y todos los días me iba donde las prostitutas. Increíble, ¿no? Uh-huh. Sobre todo que las prostitutas son las peores amantes del mundo porque... Me imagino que la prostituta está pensando en la plata, no en la persona. A ella no le importa la persona, sino es la plata que se está ganando. No, pero trata de complacerlo en todo sentido para poder tener otra vez el mismo cliente, ¿cierto? Claro. Entonces, no, sí, ellas hacen eso. Pero bueno, vamos a seguir hablando acerca de la tierra. La tierra, yo estuve mirando en sus trances. En mis trances. Estuve mirando cómo el mar se veía blanco, totalmente blanco. Y yo dije, qué raro, el mar blanco. Y después me asomé bien y encontré que el mar estaba blanco porque se caían unos témpanos. Entonces, al caerse el polo norte, se cae completamente al mar. Entonces, el mar se sube y él busca su lugar, el que le quitaron todos los países del mundo, porque todos los países le han robado su puesto al mar. Entonces, él busca la forma de encontrar por dónde es que tengo que meterme. Entonces llegan los Países Bajos a caer en esa trampa, en las playas van a llenarse de basura porque él empieza a vomitar y empieza a llegar a las playas. Por eso va a haber enfermedades gravísimas para la piel, para los ojos, el cabello para todo. Si la persona no sabe cómo defenderse, ahí queda como un monstruo. Casas, personas muy lindas. Todo esto yo lo tengo escrito. Personas muy lindas que quedan monstruosas por medio de esa playa donde estuvo. Entonces recibió esa agua, llega, está el agua divina. Y de un momento a otro llega una ola, ¡pum!, estira toda la basura y todo el vómito de del mar. Y ahí es cuando viene... De todo lo que hemos contaminado nosotros, nos lo devuelve. Sí, increíble. Entonces lo va a devolver. Lamentablemente todo esto va a suceder. Lamentablemente yo vi todo esto. Ojalá Dios quiera que esto no vaya a suceder de ninguna manera. Lo mismo lo que usted estaba diciendo acerca de las ratas. Por eso fue que yo traje el esterifún. Cuando yo vi esas ratas allá, me di cuenta que iba a haber invasión de ratas y de alacranes y de cucarachas. Entonces, ella está viniendo, ya están llegando las ratas, y no es ratica, ni es ratico. Es una rata como las que vienen en nuestros países, son más o menos como el tamaño de un gato. Increíble. Pero la de allá es de Rusia, es del tamaño de un ternero. Un ternero recién nacido, esta. Tiene unos ojos así como color naranja o zanahoria, muy penetrantes, muy, muy penetrantes. Entonces, como se están multiplicando mucho allá donde están en un sótano de una plaza, que creo que no me acuerdo cómo se llama la plaza, en todo caso, cuando ellas cuando ellas ya no pueden más, revientan todo y salen. Y ahí es cuando todo el mundo es a huir, ¿no? Una de sus trances también nos comentó usted que había visto langostas, que era una cosa terrible, uh-huh, y que generalmente se iban a reproducir mucho en Brasil. Uh-huh. O sea, muy cerca de nosotros acá, porque nosotros estamos colindando con Brasil. A ver, ¿qué vi yo en Brasil? ¿Qué vi yo en Brasil? Es una plaga que sale de muy dentro de la tierra. Entonces, de pronto van saliendo como unos animalitos y empiezan a comerse todas las cosechas. No queda una sola cosecha en Brasil. Entonces recorren todo, se comen la cosecha, y si los campesinos no se vuelan, también se los comen a ellos, ¿no? Porque es una plaga que se ve negro, absolutamente negro el cielo, de la plaga tan impresionante. Y después les llega un gran terremoto. Eso alcanzó. Para acabar de ajustar. Ajá. Entonces, pero el terremoto es debido a que ellos salieron de dentro del... En esta mañana estaban hablando que un satélite estaba tomando fotografías desde el espacio, estudiando cómo estaba el proceso de la Tierra, comparándola a cómo estaba la Tierra antes y cómo está ahora. Y dicen que se están, como usted dice, los témpanos están derritiendo, sobre todo en Groenlandia, y que el nivel del mar está subiendo por ahí unos 6 metros. Y va a subir más. Y va a subir más, imagínese usted, madre. Entonces imagínese, madre, vamos a estar inundados, o sea... A estar inundados, tiene toda la razón. La parte seca tiende a desaparecer entonces. Uh-huh. Es que la tierra queda más o menos con 2/3 partes. O sea, casi nada. No, con 1/3 parte. Casi nada más. Casi nada. Casi nada. ¿Y todo por qué? Por el mal uso que tenemos de ella, por las bombas, porque eso también daña mucho el ozono, porque ya la gente no sabe convivir con nadie. Porque estamos en un momento crucial donde si no le ponemos freno a nuestras actuaciones, entonces nos llevó el que nos trajo. O sea que la culpa la tenemos nosotros por nuestra inconsciencia, por ser sucios en cierta forma y dañar la naturaleza echándole basura. Sí, porque la gente va tirando la basura como si fuera nada en el piso, en los ríos, en las alcantarillas. En todo eso. Entonces viene el gran problema. Me duele mucho, por ejemplo, ver Medellín, que se llamaba la tacita de plata. Ahora es la tacita de mugre. Porque hay unos lugares limpios. Sí. Pero le cuento, yo pasé por unos lugares donde da miedo y terror ver a Medellín, que se llamaba la tacita de plata. Usted no encontraba un mugrecito en ninguna parte porque la gente cuidaba todo. Ahora no cuidan sino el metro, porque el metro sí se mantiene pulcro. Pero lamentablemente... Todo lo van tirando en cualquier parte. Y desgraciadamente los bogotanos están volviendo a echar basuras en los ríos. Y están diciendo que el río Bogotá otra vez, la gente está echándole basura al río Bogotá y a todos los ríos que encuentran. No, pero hubo no me acuerdo quiénes que empezaron a matar a los paramilitares. los iban tirando al río. Imagínese. Entonces, eso es muy grave. Es sumamente grave. No me acuerdo dónde fue que empezaban a matar y a matar y a matar y tiraban al río, tire para allá, eche otro, tire otro, ¿no? Entonces, eso es sumamente grave porque el ser humano, cualquiera que sea, es la partícula divina. Maestra, siempre que ocurren catástrofes tan grandes como usted dice que va a quedar solamente la cuarta parte de la población mundial, después vienen los maestros de luz, los extraterrestres, porque ellos siempre vienen en los momentos más difíciles, los momentos que ya no hay como más para dónde coger, que la humanidad ya dice, aquí ya no se puede llegar, entonces ya llegan ellos como la salvación. No, ellos no vienen como salvación, sino a mirar cuáles espíritus vale la pena llevar y cuáles no. Ah, okay. Entonces, por ejemplo, en Oriente, que van a quemar todas las petroleras, porque para eso va a ser la guerra, y que le dije también que París va a quedar en cenizas, porque allá tienen un... Yo cuando fuimos allá, yo les enseñé. ¿Usted estuvo conmigo? Sí, señora. ¿No? Yo estuve en el 90. Por el en el 90 río fuimos. Nilo. Ah, en el río Nilo es en Egipto. Perdón. El río... El Sena. El Sena. Perdón, sí, el Sena. Cuando pasamos por el río Sena, les dije, mire, este edificio, que es de puro hormigón, sí, señora, muy lindo, la gente no sabe que ahí tienen una bomba. Nuclear. Nuclear. Entonces... No saben que tiene una planta nuclear la más poderosa del mundo. Entonces hay una nación que sabe dónde está y la vas a explotar. Y los mismos de París ni siquiera saben dónde, que existe eso. Yo creo que hasta el gobierno ignora que eso es una planta nuclear. Es increíble. Uh-huh. O sea que hay gente que trabaja bajo cuerda que tiene mucho poder. Porque para sí, poder hacer eso... Es de otros, es que se lo hicieron entre tres países. Fue una cosa muy sofisticada, muy linda, muy bien hecha. Era una cosa gigante, ¿no? Y cuando se metieron, cuando ya varias de las personas que construyeron eso se murieron, pero todavía quedan unos